llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Thank you. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Así como el día, como el día está más o menos, ¿no? Pues no está muy bueno. Sí, pero qué bueno que estén escuchando de todas maneras. Así que muchas gracias por estar en la sintonía. Así es, mis queridos vecinos y amigos y toda mi gente grande. Ya estamos listos con su programa que usted está esperando, por supuesto. Este que espera todos los días con ansia, este programa Gente Grande. Que está con las canciones que usted siempre quiere escuchar, escogidas especialmente para ustedes que están en la sintonía de su radio Espacios FM 107.3. Y aquí la radio, ¿eh? Por si no lo saben, sí, está aquí en nuestra población, Pedro del Río Sañarco, con sus alrededores. También estamos en sintonía con el Gran Concepción y en el mundo entero, por supuesto, ahí en la señal en el www.espaciosfm.cl. Y no le demos más vuelta, claro que sí, no lo atrasemos más. Denos en inicio, ¿no es cierto?, a su programa Gente Grande. Thank you. mi triste dolor y desventura. Te entregué mi corazón y destrozaste con tus malas acciones mi ternura. Ay, con tus malas acciones mi ternura. Porque dijiste que me amabas mucho y yo creí en tus palabras, te adoré con fe. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tú en cambio no fuiste bien. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tú en cambio no fuiste bien. Con tus mentiras así mis ojos te han de ver, y obrando a solas tu desengaño, triste es la vida sin tu querer. Llorando a solas tu desengaño, triste es la vida sin un querer. Amabas mucho y yo creí en tus palabras, te adoré con fe. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tú en cambio no fuiste bien. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tú en cambio no fuiste bien. Con tus mentiras así mis ojos te han de ver, llorando a solas tu desengaño, triste es la vida sin tu querer. Llorando a solas tu desengaño, triste es la vida sin tu supuesto que le devolvemos el saludo a Bernardita Necuñil, quien está también ahí al aire escuchando. Está escuchando en su casita y en el patio, si tiene papá. Así que Bernardita Necuñil, muchas gracias por estar en la sintonía de este programa de los jueves, gente grande. Bueno, hoy es un día no muy alegre, ¿no es cierto? Porque me acaba de enterar de que a un hijo de un amigo, por muchos años, Sergio Velázquez, ¿no es cierto? Se llama, más conocido como el Checo, que lo conocimos nosotros. Al hijo de él se le incendió su casa. Y también a una de sus nietas. Es tremendo, mi gente grande, cuando llegan estos incendios, porque usted bien sabe que estos incendios destruyen todo, no dejan nada parado, mi gente grande. En realidad, yo tengo mucha pena por Sergio Velázquez, hijo. ¿No es cierto que lo que tiene le ha costado a él y a su familia mucho, pero mucho esfuerzo? Demasiado esfuerzo, diría yo, como para que esto se destruya de un rato para otro. Si me estás escuchando, Sergio Velázquez, hijo, mucha fuerza nomás te deseamos desde aquí, de este tu programa, gente grande. Es material. Usted me podría decir, pero lo material se recupera. Sí, yo le puedo decir que lo material se recupera. A Dios gracias, ellos están bien. Pero, mi gente grande, se recupera lo material, pero pucha que cuesta para recuperar. ¿Cierto? Como para que tierra de un momento a otro. Así que, amigo, Sergio Velázquez, hijo, mucha fuerza. Y Dios, tú sabes que Dios está contigo, ¿no es cierto? Y Él te va a ayudar. Fuerza nomás, amigo Sergio. Lo bueno de esto es que ellos están bien, no les pasó nada aparte del siniestro. Eso es bueno, por lo menos, ¿no es cierto? Sí. Y también me acabo de enterar, mis queridos vecinos, amigos y toda mi gente grande, de que está enfermo un joven, también un amigo de infancias, ¿no es cierto?, que perteneció en tiempo atrás, mi gente grande, a este club que yo siempre lo nombro, a este club de barrio, Chamuyo Pueblo. Él, esta persona, fue un cooperador tremendo, siempre con nosotros, siempre ahí donde íbamos, él iba cuando le daba el tiempo su trabajo, partía también con nosotros. Y jugaba con nosotros ahí en la canchita chica, en Costanera abajo, ¿no es cierto? Porque él vivía por ahí. Me refiero a Lito Gutenberg, ¿ya? Más conocido como Lito nomás. Todos lo conocíamos como Lito. Él vivía ahí, en Costanera abajo ahí, justo donde teníamos nosotros la canchita del Chamuyán Puerto. Ahí estaba él con su familia. Pero me acaba de enterar ahora, mi gente grande, que él está muy enfermo, está hospitalizado. Así que, si usted, mi gente grande, puede llevarlo en su oración, yo le rogaría que lo haga. ¿No es cierto? Sí, porque es un vecino de aquí de Pedro, del río Señártica, de muchos años. Así que la familia de Lito le deseamos también que tenga confianza en el Señor, que el Señor es el único que le puede ayudar. Dos noticias que no me gustaron mucho, pero bueno, estamos aquí en este su programa Gente Grande para que nos olvidemos un poquito de las malas noticias y podamos distraernos un poco con estas hermosas canciones de este su programa Gente Grande. Anoche no dormí. Thank you. enviamos también un cariñoso saludo a Jacqueline Fernández. Gracias, Jacqueline, por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a Jocelyn Ortega, quien también está en la sintonía de este su programa Gente Grande. Hoy, como todos los jueves, desde las 16:30 horas, hace ratito ya, todos y todas conectados con su programa que siempre usted está esperando. ¿Por qué? Porque a usted le encanta este su programa Gente Grande. Y siempre lo escucha, dice usted, en espacios FM 107.3. Esto que trae sus canciones que usted siempre quiere escuchar, aquellas que lo llevan a viajar al pasado de su juventud, que nunca usted olvidará. ¿Por qué? Porque están en su memoria y le traen, por supuesto, muchas, pero muchas alegrías de aquellos tiempos felices de su vida. Por eso es que usted siempre la escucha, mi gente grande. También cada uno de ustedes, mis vecinos y amigos, que siempre están en la sintonía, por supuesto. Les contaba que a Sergio Velázquez hijo, ¿no es cierto?, se le quemó su casita, su casa también, ¿no es cierto?, y la casa también de su hija, parece que también la tenía al lado, porque yo no he ido a ver todavía. Me contaron esto, también se quemó. Ahora, lo bueno, como le decía yo, que solamente fue la pérdida de materiales, pero que se destruyó todo, mi gente grande, ¿ya? Se destruyó todo. Y necesita mucho, mucho, mi gente grande, ayuda, por supuesto. Mucha ayuda, mucha ayuda. Aquí tenemos que demostrar si somos solidarios o no. ¿Cierto? Claro. Aquí Ninoska Andrea, ¿no es cierto?, nos dice, ella es hija de Sergio, me parece, ¿no es cierto? Ninoska Andrea. Dice que cualquier ayuda tiene que ser directo con los afectados, ¿ya? Y ellos estaban ubicados ahí frente al Club La Frontera. ¿Usted conoce aquí, no es cierto?, el Club La Frontera, pero ellos estaban ubicados por el lado de Costanera, ya en la calle, por el lado. Ahí tenía su casa Sergio, ¿ya? Entonces cualquier ayuda tiene que ser directa con los afectados frente al Club La Frontera, ¿no es cierto?, que ahí van a estar ellos, o si no, algún familiar, o si no, a unas cuentas de que van a colocar muy rápidamente por aquí para poder dársela a conocer a ustedes, mi gente grande, para que puedan echar, por supuesto, una manito, ¿ya? Se está recibiendo, como le decía yo, aquí dice, ayuda monetaria directamente a la cuenta de los afectados. Todo aporte sirve y las cuentas son, pongan atención, María Vidal del Solar, cuenta RUC, 15.590.800-9. ¿Ya? Esa es una cuenta, María Vidal del Solar. En su cuenta RUC es al 15.590.800-9. Esa es una cuenta donde usted puede aportar su ayuda, mi querida gente grande, vecino y amigo de este su programa. La otra cuenta también puede ser a nuestra vecina Mariana Velázquez Vidal. ¿Ya? A Mariana Velázquez Vidal. En su cuenta RUC 21.078.730-5. ¿Ya? En la cuenta de Mariana Velázquez Vidal. En la cuenta RUC 21.078.730-5. ¿Ya? 730-5. Así que si usted, mi gente grande, vecino y amigo, y usted que está escuchando, puede ayudar en forma monetaria, tiene que hacerla en esta cuenta. Así compartimos, por supuesto, todo lo que sucede en parte de nuestra población Pedro del Río Sañarto en su programa Gente Grande. Que nadie me quiere, solo a mí. canción que yo canto para ti. Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor. Ya no me importa, ni te quiero más. Pero tú siempre te acordarás y tendrás que llorar. Este amor, lo mejor de mi vida, nunca más lo tendrás. saludamos a Alba Fernández. Un fuerte abrazo también, un abrazo bien fuerte para Alba Fernández, quien nos está escuchando por allá por Chillán, por allá nos está escuchando. Así que muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. También saludamos a Anita Vale Vera, quien también está en la sintonía. Gracias, Anita Vale Vera, por estar en tu programa Gente Grande. Uno de los programas de beneficio, digamos, para toda la gente grande, ¿no es cierto?, es la atención a domicilio, ¿no es cierto?, que se hace para con las personas que están con dependencia severa. El programa Mi Gente Grande consiste en otorgar atención integral a las personas con dependencia severa, cuidadores y familias también, en sus domicilios y en el ámbito físico, emocional y social, y mejorando así su calidad de vida, potenciando también así su recuperación y autonomía, desarrollando Mi Gente Grande atenciones de salud integrales, proporcionadas por equipos de salud en el hogar a grupos específicos de alto riesgo, considerando así su estado de salud. Y por otra parte, se reconoce Mi Gente Grande mediante la entrega de una asignación monetaria el trabajo de quienes realizan la función de cuidador de estas personas, ¿no es cierto?, con dependencia severa. ¿A quién está dirigido esto? A todas las personas con dependencia severa, sus cuidadores y familia. La inscripción puede ser solicitada por la familia o puede ser sugerida por el equipo de salud. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a esto? Para inscribirse en el programa de atención domiciliaria a personas en condición de dependencia severa, la persona sujeto de cuidado debe estar debidamente inscrita o adscrita en el centro de salud de atención primaria y contar con la condición de dependiente severo según el índice o certificado médico. Cuando no sea aplicable el índice menores de 6 años o discapacidad cognitiva. Así el programa, además, Mi Gente Grande considera como población beneficiaria a los cuidadores de personas con dependencia severa, sin perjuicio de lo anterior, no es requisito tener cuidador para ingresar al programa. ¿Cómo y dónde acceder a este beneficio? Esta opción da lugar a una vista domiciliaria integral, en donde se evalúa íntegramente a la persona, a su cuidador y su entorno de apoyo. En esta visita se elabora el plan de cuidados que involucra el acceso a todas las prestaciones contempladas en el plan de salud familiar. Y también programas de reforzamiento disponibles en el establecimiento de atención primaria, además de consensuar con la persona en condición de dependencia y su cuidador las acciones requeridas y ajustadas a la necesidad de cada binomio. El programa se implementa en toda la red pública a nivel nacional. ¿Tiene algún costo esto? No tiene ningún costo. ¿Alguna vigencia? No, la vigencia es indefinida. Thank you. Saludamos a Don Luchito, quien está tomando ya, creo, 11 citas con nuestra vecina Enriqueta, y lo saludamos con este hermoso tango. Aquí estoy ya nada más, soy apenas un pasado, con un pasado vicioso que arrasará su maldad. Y tan solo por quererte, me llevaste al fracaso, y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que guiaste exactamente, me juraste no mirarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo juro mi sufrir. ¿Quién lo hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Engaños y traiciones llegabas hasta mí. Para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza, aquí estoy pobre y me sigo porque todo lo perdí. Yo no puedo olvidar que os me canto, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor, que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra, cada vez que te recuerde, lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos y mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidar lo que en vano me intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día, por mi vieja no lamento, para poder olvidarte, me partiré el corazón. Y saludamos también, por supuesto, a Catherine Cárdenas. Gracias, Catherine, por estar en la sintonía del programa del jueves, gente grande. También saludamos a Miriam Castro. Un saludo cariñoso para Miriam Castro y también para toda su familia desde este su programa, gente grande. Así como ellos, también están en la sintonía Hugo, Manuel y Raúl Matamalas. También está Rodolfo Rorri con todo su personal ahí escuchando estos hermosos tangos. Está también nuestra vecina Emilia Franco y toda su familia también en la sintonía. Está también nuestra vecina Ruth Caro y su esposo José Quiroz. Les saludamos, por supuesto, y le damos las gracias también por estar acompañándose de este su programa de los jueves. También está en sintonía nuestra vecina Adriana Puelles. Adriana Puelles siempre nos escucha, así que le agradecemos siempre a ella, ¿no es cierto?, por estar escuchándonos también en este su programa Gente Grande. Está en la sintonía también Paulita Franz y Francisco Gutiérrez. Paulita ahí está pegadita a la radio, ¿no es cierto? Y también nos escucha Francisca Gutiérrez, ahí están las dos en la sintonía de este su programa. También saludamos a nuestra vecina Bernardita y también, por supuesto, a Absalón Aburto. Así que gracias, pues. Gracias a todos ustedes por estar siempre los días jueves y darse un tiempo en escuchar esta hermosa música, estas canciones, estos boleros, estos valses, estos tangos de de todo hay en este su programa, para todos los gustos, como dicen por ahí, para todos los gustos de la gente grande, de los vecinos, amigos, que siempre están en la sintonía de su radio Espacios FM 107.3. Aprovechamos también de saludar a los que están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas, muchas felicidades para cada uno de ellos. Un fuerte abrazo. Que lo pasen estupendo en su cumpleaños en este día. Aprovechenlo, aprovechenlo, por supuesto. Es un año más, ¿ya? Sí, un año más. Así nomás es. Así que también saludamos a todos los que están de onomástico también, pues, en el día de hoy. Hoy día corresponde a San Juan de Sales. San Juan de Sales, sí. No sé si eso es un nombre completo, no, no tengo idea. Pero así de esta calendar, San Juan de Sales. Así que los saludamos a toda la gente grande, vecino y amigo que llegan por nombre Juan San de Sales. Y como es costumbre de este su programa Gente Grande, les saludamos así. soñaré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, ay, adolorido del corazón. Pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo sola en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de qué otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Y saludamos a Silvia Hinostosa, un cariñoso saludo para ella también. Y también saludamos a Verónica Chacón. Ellas están, como siempre, en la sintonía de este su programa de los jueves, Gente Grande. Todos hablan de ti, más son pocos los que te conocen y te sienten como eres. El amor que rige el mundo, que puebla el universo de esperanza. Amor, amo y señor de los destinos. Donde pongamos los ojos, encontraremos tus huellas, dulce o amarga. Donde nos encontremos, escucharemos tu nombre. Amor, amor soberano, con incontable súbdito a tus pies, que no vacilan. No vacilas en unir a débiles y poderosos, que has escrito tu nombre sobre la faz de la tierra y en cada ser. En cuantas incontables formas te dejas interpretar, te haces sentir, en cuantos millones de palabras te han inmortalizado y te han definido. ¿En qué, por ser humilde que sea, no te has detenido? Más de mí, tú te has olvidado.

que si podés algún día venía a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste, que estoy tan solo y tan triste y lloro sin contenerme. Hoy nadie puede quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo les doy la razón, pues veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino es cruel, hacia un abismo nos tira. Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido y al poner punto final, recibe un abrazo leal de quien tanto te ha querido. Y a tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrada y de caricias colmada. Vos que la tenés, cuidala, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que en su lecho encontraría, más allá no lo encontré, y asombrado me quedé al ver su cama vacía. Thank you. vecino y amigo que están en la sintonía, por supuesto, de este su programa de los jueves, Gente Grande. Le encantan los boleros, ¿ah? Sí, me dice que le encantan los boleros, como el que está escuchando, dice, pero pronto partiré, decía ahí Guillermo, ¿ya? Tío Nacho, si me está escuchando el tío Nacho por ahí, haga una llamadita a los siguientes números. Escucha, tío Nacho, llame a los siguientes números telefónicos. El primero es un celular al 9-523-11-312. ¿Ya? ¿Ya, tío Nacho? 9-523-11-312. ¿Ya? Ese es un celular. Un teléfono fijo, 41-27-6-86-41. Más despacito, 41-27-68-641. Ese es el teléfono de casa, el teléfono fijo. Para que usted llame, tío Nacho, no se olvide, ya tiene los números, llame, llame, o llame para acá, si es que no lo escuchó muy bien, llame aquí a la radio, todavía estamos aquí, nos queda media horita todavía para estar acompañándoles, como siempre lo hacemos los días jueves, desde las 16:30 horas en adelante. Y así es, usted se está acompañando de su programa Gente Grande, en espacios FM 107.3, desde Pedro del Río Señartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, con las canciones, estas canciones que lo llevan a viajar al pasado hermoso de su juventud. Y así usted puede revivir aquellos tiempos que nunca olvidará, porque están en su memoria. Y al escuchar estas canciones, que son de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven de nuevo, por supuesto, y revive así los hermosos tiempos que lo hicieron felices. Sí, ya me avisan que ya están listas las canciones solicitadas por ustedes para el día de hoy, porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, por espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Noche me perdí. Ay, amor. supuesto que le agradecemos a cada uno de ustedes, mi gente grande, vecino y amigo, que están en la sintonía de este su programa de los jueves. Le estaba contando anteriormente, ¿no es cierto?, de este incendio que le sucedió a la casa, ¿no es cierto?, de Sergio Velázquez, ¿ya?, hijo, de Sergio Velázquez, hijo, ¿ya?, ¿saben ustedes?, gente grande que aquí pusieron las fotografías de cómo quedó o cómo quedaron esas casas que se quemaron, totalmente destruida. Todo lo material se perdió, mi gente grande. ¿Se imaginan ustedes? Por suerte a ellos personalmente no les sucedió nada. A Dios gracias por eso, ¿verdad? Pero aquí hay alguna también información de cómo usted lo puede hacer si quiere cooperar o ayudar con esta familia, ¿ya? Ellos son vecinos de aquí de Pedro del Río, ellos son nacidos y criados de allá de Pedro del Río, ¿no es cierto? Claro que sí, su papá también son antiguos, el Kego que le llamamos, él es el papá de Sergio Velázquez, a quien le sucedió este siniestro. Me cuentan que se necesita material de construcción, el cual usted, mi gente grande, vecino y amigo, pueden hacerlo llegar directamente al lugar del incendio, que esto queda frente al Club La Frontera en Pedro del Río Sañar. ¿Ya? ¿Usted sabe dónde está el Club Deportivo La Frontera? Ahí en la calle Pérez Rosales, ¿no es cierto? Entre Pérez Rosales y Arancibia, pero más cargadita acá a Arancibia. Ahí está la calle Costanera, ¿no es cierto? Y ahí está el Club La Frontera, ellos están ahí al frente. Bueno, usted se va a dar cuenta de que inmediatamente esto del incendio donde fue, ¿ya? Se necesita cualquier tipo de ayuda, cualquiera, mi gente grande. Pueden hacerla llegar directamente con Sergio Velázquez o si no con María Vidal, o también puede ser con Mariana, ya que ellas siempre están ahí. Los menores varones, ¿ya?, utilizan ropa talla M. ¿Ya? Los niños varones utilizan ropa talla M. Las niñas talla 14 y 16. Por si acaso alguien tiene esa talla en ropita en buen estado, por supuesto, que si la quieren donar a ellos, pueden hacerla llegar allá, mi querida gente grande, vecino y amigo. También se están recibiendo ayudas monetarias directamente, ¿ya?, a la cuenta de los afectados. O sea, usted sabe que todo aporte sirve, ¿ya? Las cuentas son, pongan atención, a la cuenta de María Vidal del Solar, en su cuenta RUC, el número de la cuenta RUC, 15.590.800-9. ¿Ya? María Vidal del Solar, cuenta RUC, 15.590.800-9. ¿Ok? O si no, a Mariana Velázquez Vidal, a su cuenta RUC, al 21078730-5. ¿Ya? Mariana Velázquez Vidal, cuenta RUC, 21078730-5. ¿Ok? Ahí ya tiene la información si usted quiere o puede hacerlo, porque también hay que ver cómo está usted para que coopere, ¿no es cierto?, con ellos que lo perdieron todo, mi gente. Todo. Así que ya está en la visita ahí, ya lo sabe usted. Nosotros sabemos que aquí en Pedro del Río nos ayudamos uno con otro. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar aquí en Espacios FM 107.3. Thank you. jamás pensé que tu cariño pudiera ser un día mi castigo. Nunca pensé que a quien le diera mi amor, mi fe, un día me ofendiera. Tú lo sabías, yo te lo dije, fueron errores de mi juventud, pero el error más grande de mi vida fue abrir mi pecho creyéndote un varón. Comentas que he llegado a tu vida como flor deshojada. Mi error es un pecado escandaloso solo por ser mujer. ¿Por qué mejor no acusas a los hombres que engañan y deshonran por maldad? ¿Por qué no reflexionas en tu vida y cortas de tu mano aquel dedo acusador? Sabías, yo te lo dije, fueron errores de mi juventud, pero el error más grande de mi vida fue abrir mi pecho creyéndote un varón. Comentas que he llegado a tu vida como flor deshojada. Mi error es un pecado escandaloso solo por ser mujer. ¿Por qué mejor no acusas a los hombres que engañan y deshonran por maldad? ¿Por qué no reflexionas en tu vida y cortas de tu mano aquel dedo acusador? Thank you. saludos para quienes están y estuvieron en sintonía con su programa Gente Grande, para nuestra vecina Enriqueta, también ahí estaba acompañada con Don Luchito, para Bernardita Nicuñez, muchas gracias, para Ninoska Andrea, muchas gracias, para Jacqueline Fernández, también muchas gracias, Jocelyn Ortega, gracias Jocelyn, para Alba Fernández, gracias Alba, para Anita Valvera, para Catherine Cárdenas, para Miriam Castro, para Silvia Inostrosa y Verónica Chacón. Gracias por estar siempre en la sintonía de su programa Gente Grande. Y afina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me acuerdo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, pa' poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito a tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la cantrera, cómo se pone cabrera cuando no lo veo a los dos. Ya no hay con el bulí aquellos lindos parajitos adornados con bonitos, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentido, porque su luz no ha tenido mi noche triste a lograr. El canto que me apuraste es lo mejor de mi vida, dejándome la de marido y afina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Estamos escuchando este ritmo que nos anuncia que hasta aquí no más, nada más por hoy, Gente Grande. Solamente darles las muchas gracias a todos los que